So fine, so fresh, motherfuckers. Chilling relajado y pull de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah, walking on the street when you see me like a logo. Yeah. So fine, so fresh, motherfuckers. Graba y visione a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah. Motherfuckers. So fresh, so fine, so hot como paila. Si tienes una de hierrón, no lo pienses, traila. Que siento como si Amber y Nicki me bailan. O como volando por las nubes como un lowrider. Ahí está, baby. Háblale gafo, que es lo que. Todavía no tengo carro, pero me la vacilo a pie, bebé. Me sobra el swag, flow, la rima y el HP. Entretenete como una peli de TNT. Farandulero, na, papá. Es que yo también quisiera estar relajado en Margarita en una maca con la jeva. Tomando bull de tequila con un G-Well en la boca. Tener mis pero ganarme las apuntes rap. Viviendo la gangsta party como Tupac y Snoop. Haciendo buena música para la multitud. Que no soy solo un look, solo ponme un loop de Fruity Loop. Pa' que quede temblando más que Chucky en Scooby-Doo. My homeboys, never fuck with these boys. Son low, guarao, homie, make some motherfucking noise. Si estás en contra, compa, o entonces dímelo. Que defiendo mi música como la caleta un jíbaro. So fine, so fresh, motherfuckers. Chilling, relajado y bull de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah, walking on the street when you see me like a logo. So fine, so fresh, motherfuckers. Graba y visione a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers. So fine, so fresh, a lo gangster shit. Cero peo, cero estrés, así tripeamos aquí. Con un DVD, un beat y un poco de weed. Así vive el pequeño Chris from the Black Stick. Oh, sí, I feel good, chilling in my hood. Oh, sí, a Chili Poo, luego te dame una dosis. ¿Qué dices tú? ¿Que me va a matar? No, sí, te mueres tú primero, pero de cirrosis. Dígame la señora que le encanta el coffee. Y ve televisión hasta sufrir del coxis. Que me ve caminando y le entra una psicosis. Y el hijo se vacile, traga de mis compis. Porque so fine, so fresh. Like a nigga sin Caracas como Zumbiche. Amber y Nicki cuadran, pero como güera mostré. También invité a Shakira y que dejara Piqué. ¿Qué? Turmero en pinta son. Living in Kingston con toda la organización. Del combo del pánico con mis amigos. Voy buscando higos. Soy acompañado de Moy en un jardín botánico. So fine, so fresh, motherfuckers. Chilling, relajado y bull de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah, walking on the street when you see me like a logo. Yeah. So fine, so fresh, motherfuckers. Graba y visione a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers, motherfuckers, who? Yeah, that's me, so come on. Be a plan brutal, represent rings. So long, what I'll wave, yeah. It's a capela, baby. Es como antes, baby. So fresh. Focus.